cuando estabas quieta, prisionera de alguna pasión. Fuiste herida, nada te curó. Y si el alma no resucitó, es que no estabas bien. Y el calor que llevas dentro tiene que salir. Y si pasas más de un día mirando la pared, la puerta cerrada, un giro en la mirada, más pura, más clara, un cuerpo bajo el agua. Pasión. Fuiste herida, nada te curó. Y si el alma no resucitó, es que no estabas bien. Y el calor que llevas dentro tiene que salir. Y si pasas más de un día mirando la pared, puerta cerrada, un giro en la mirada, más pura, más clara, un cuerpo bajo el agua. La puerta cerrada, un giro en la mirada, más pura, más clara. Cerrada, un giro en la mirada, más pura, más clara, un cuerpo bajo el agua. Escuchemos ahora a la banda peruana Catarsis con el tema No Me Importa. Y mis labios sí. vamos a recordar desde Argentina a Luis Alberto Spinetta. Escucharemos el tema Cuando el arte ataque. Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Qué desistirá? Sabor vecinal, estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad de tu astral. Quiero la mitad de tu astral. Porque las cosas siguen así, como en la historia que arrasó con el Perú. Resistirá cuando el arte ataque. ¿Qué resistirá cuando el arte ataque? Y sin embargo me dijiste, ya no sé, ya no sé. No sé si acaso me quisiste, ya no sé, ya no sé. Sé que siempre fui de abajo, me dormiste, me tuviste, me dejaste caer. Esta zona, el paraíso está con vos. Entre tus cosas, solo soy un yo-yo. Quiero la verdad. Aunque estés llorando. Quiero la verdad. Aunque estés llorando. Sé que siempre me perdí con tu querer. Yo sé que siempre me perdí con tu querer. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? La banda peruana Curaca nos trae el tema Pueblo. quiero quieta para entenderla, para curarla por los siglos, siempre quererla, nunca olvidarla, para adorarla. No. Siempre adelante aunque no pueda más, con los pies descalzos sin un sentimiento de agotamiento, resentimiento, podremos juntos al final llegar. El pueblo dividido muere ya, pero juntos fuimos invencibles. Sin miedo. Cuando dejará de llover, la tierra es fértil, pero mi alma es salida y arde en fe. Cuando dejará de moverse el horizonte, el conductor acelera sobre el riel. Cuando dejará de llover, la lluvia ácida sigue quemando toda mi piel. Cuando dejará de moverse nuestra tierra, yo la quiero quieta para entender. Esta banda se formó en Ibirité, Brasil, en 2015. Se llama Cretinos e Calordas y nos traen la canción Policía. Los saluda Jorge e inicia este set musical con lo nuevo de Aeropot y su sencillo titulado Cosas que quiero para mí. Como conversar y verte cada fin. vamos hasta Chile. La banda es Chico Bestia y su tema es Naranjo. Más novedades de Lima, Perú. Esto es Aldo Cox y The Locals y el tema es Pantalla China, su último sencillo. Quiere verte, todos quieren. amor. Un mundo que no entiendo a través de mi pantalla china veo yo. Pira, pira, pira, pira. Oh, esa la conozco yo, en su historia hoy ella ha venido sola. A unos casada, pa' otros separada, a su esposo ha dejado en casa. Oh, yeah, yeah, se siente mejor bailando, saltando, metiéndose de todo. A uno les dice que sí, a otro les dice que no. No lo tomes personal, no lo he inventado yo. Así son las cosas el día de hoy. Todo es pantalla, nada es amor. Un mundo que no entiendo a través de mi pantalla. Vamos hasta la Argentina, esto es Pulsónica y el tema es En Círculos. We'll be right back. vamos al Perú. Gato Garés acaba de publicar su último disco Endemoniado, del cual les extraigo un tema más, con el cual tal vez cierra el disco, y la canción es La Flor del Mal. Tiembla por ti, tienes el magma que incendió el mar. Conquistas todo a tu paso, los hombres piden por tu piedad. Convences a los incrédulos para quien te pueda sortear. Presionas a algunos clavos y todos claman por un poco más. Dejado en la ruina, pero tu brillo me vuelve a cegar. Y ya no puedo desafiarte, transformas todo a tu voluntad. Reinas donde se subyugan los sueños. Aves del sur caen y no vuelan más. Saltan los peces del mar, saltan al fuego infernal. La tierra tiembla por ti, tienes el magma que incendió el mar. Conquistas todo a tu paso, los hombres piden por tu piedad. Has dejado en la ruina, pero tu brillo me vuelve a cegar. Y ya no puedo desafiarte, transformas todo a tu voluntad. Reinas donde se subyugan los sueños. Eres la flor que tiene el perfume del mar. Huyen las aves del sur, caen y no vuelan más. Saltan los peces del mar, saltan al fuego infernal. Ellos son los Exquisitos y su tema es Té de Datura. Me obedecieras, te convencería. efectos especiales. Sí, señor, una tentación. Al Perú, esto es lo nuevo de Olaya Sound System. Esta vez se han puesto un poco más reggae music y su tema es Dime lo que pasa. ¡Llena de cancho! Dime lo que pasa, dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Pero se les acabó la fiesta. Y dime lo que pasa, dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Pero se les acabó la fiesta. Demencial se siente en las calles, el abuso es estatal. Gobierno de ultraderecha que quieren aplastar la diversidad. Xenofobia, racismo y clasismo, al final todo es lo mismo. Es algo que ya hemos visto y lo hacen en nombre de Cristo. Insisto, mi canto es por el pluralismo. Si quieren que venga el sismo, continúen con su fascismo. Dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Se les acabó la fiesta y hoy dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Pero se les acabó la fiesta. Se acaba una era de abuso del viejo capitalismo, pero ahora se pone peor con el tecnofeudalismo. Oligarcas del mundo unidos en un nuevo imperialismo, mientras que nos han nublado en patológico consumismo. Fetichismo y usar productos caros que al final valen lo mismo. Despierta, mi gente, que llega el tiempo del juicio. Se viene el gran cambio, estamos cerca del precipicio. Dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Se les acabó la fiesta y hoy dime lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia mientras los políticos solo piensan en más robar? Pero se les acabó la fiesta. La banda peruana Héroe Inocente nos trae el tema La Casa Invita. Fue solo amor, aún me importa salvo mi vida, mi luz. 100 amigos y una lágrima cayó. Falta un amigo, no hay problema, la casa invita. Escuchemos ahora desde España un nuevo tema de la banda Factoría de Payasos. La canción se llama Tú Eliges. Vamos hasta el sur de Perú, hasta Puno, para escuchar a Los Primos con el tema Planeta.